Hola, mi querido amigo, ¿cómo estás? Qué alegría estar juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios. Lección 2 para el 10 de abril del año 2021. El título de la lección de esta semana es Conceptos básicos del pacto. ¿Qué pacto? ¿De qué pacto se habla aquí? La palabra pacto viene del hebreo berit, que quiere decir un contrato hecho entre dos personas, un convenio, una alianza, un acuerdo que dos personas toman. Y naturalmente en todo acuerdo hay deberes, hay obligaciones y hay derechos de cada una de las personas. Por ejemplo, si yo hago contigo un contrato de compra y venta de un inmueble, vamos a decir que tú me das el inmueble. Tú tienes la obligación de darme el inmueble, yo tengo la obligación de pagarte y ambos tenemos la obligación de respetar el pacto, de cumplir el pacto. Bueno, en el principio cuando Dios creó al ser humano, estableció un pacto. No vamos a encontrar la palabra pacto en el libro de Génesis, pero al leer el relato vemos que hay una alianza, porque cuando Dios creó a Adán y Eva, los bendijo. Y ya dije, no se bendice cosas, nosotros usamos la palabra bendito para bendecir cosas, pero esa palabra bendito implicaba relación, comunión. Dios no bendijo a los animales, Dios no bendijo a las plantas, Dios bendijo al ser humano. Dios quería establecer con el ser humano una relación de amor, de comunión diaria. Y Adán y Eva serían felices porque en la medida que cultivasen ese relacionamiento diario con Dios, ellos conservarían el carácter semejante al carácter de Dios. Y no discutirían, no pelearían, no habría dificultades entre ellos. El problema es que el pecado entró y el pecado rompió ese pacto. ¿En qué consistía el pacto? Hijos, manténganse en el territorio de la vida, manténganse conectados a mí, no se separen, no se aparten, no vayan al territorio del mal, al territorio del árbol, que yo les he dicho que no lo toquen, no se vayan allá, porque al irse para allá ustedes estarán abandonando el territorio de la vida. Si ustedes permanecen junto a mí, permanecerán felices, permanecerán victoriosos, con paz en su corazón, reflejando siempre mi carácter. Pero si ustedes se alejan de mí, pues mi carácter se va a distorsionar en la vida de ustedes. Van a entrar al territorio de la muerte, al territorio de la maldición, y todo les va a ir mal. Por lo tanto, yo quiero conservar y cultivar con ustedes una relación de amor. Sin embargo, pues vino el pecado y apartó al hombre de Dios, y ahí se arruinaron las cosas. Ahora, como dije la semana pasada, Dios no podía quedarse de brazos cruzados delante de la situación trágica en la que el hombre se había metido. Dios haría todo para ayudarlo, porque Dios ama al ser humano. Nosotros no somos cosas que Dios crió y nos dejó a nuestro triste destino. Somos seres humanos, Él quiere conservar con nosotros una relación de padre para hijo. Pero pues el ser humano se había apartado de Dios y ahora, ¿qué haría Dios para ayudar al hombre? Entonces vino el primer pacto de Génesis 3:15, donde Dios le promete a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer vendría un hijo. Estaba hablando del Mesías y que ese hijo salvaría al mundo de sus pecados, porque no sería un hijo simplemente humano, sería el Dios hecho carne, que vendría a cumplir la misión de restaurar. ¿Por qué restaurar? Porque lo que había sido creado perfecto se había deteriorado. Ahora era necesario recrear, restaurar. O sea, Dios hizo un pacto con el ser humano. En la Biblia muchas veces hablamos de, por ejemplo, en esta semana vamos a hablar del pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés en el Sinaí, el nuevo pacto. Y en el mundo cristiano se habla del antiguo pacto refiriéndose al pacto del Antiguo Testamento, el nuevo pacto refiriéndose al pacto del Nuevo Testamento. Muchos creen que el pacto del Antiguo Testamento, el antiguo pacto era pacto de obras y que el nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento es el pacto de la gracia. Y que nosotros como cristianos ya tenemos que olvidarnos del pacto antiguo, del pacto de obras, y que tenemos que aceptar el pacto nuevo, que es el pacto de la gracia. Quiere decir, hay mucho malentendido con relación al pacto. En primer lugar, cuando se hace una división entre el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento, se está cometiendo un error garrafal, porque no existe pacto de obras y pacto de gracia. El pacto siempre fue un pacto de gracia. El hombre no hacía nada, el hombre simplemente recibía los beneficios de Dios por amor, por misericordia, por gracia. Y eso es lo que vamos a analizar en los diferentes pactos, que en realidad son el mismo pacto para diferentes circunstancias, hecho con diferentes personas, pero que es básicamente el mismo pacto. Ese pacto involucra tres cosas. Primero, la parte divina. ¿Cuál es la parte divina? Yo te protejo, yo te defiendo, yo te salvo, yo te restauro, ya que estás caído. Y segundo, ¿cuál es la parte del ser humano? Ah, la parte del ser humano es no salgas del territorio de la vida, no te vayas al territorio de la muerte. Anda en mis caminos, obedece mis consejos, sigue mis mandamientos, presta atención a mis instrucciones, esa es tu parte. ¿Cuál es la parte divina? Yo te protejo, yo te restauro, yo te salvo. ¿Cuál es tu parte? Anda en los caminos de Dios, no te separes, no te metas en problemas. ¿Y cuál es el instrumento del pacto? La gracia maravillosa de Dios. Estos tres elementos están presentes en todos los pactos. Y vamos a analizar ahora el pacto que Dios hizo con Noé. Y vamos a tratar de identificar estos tres elementos en el pacto que Dios hizo con Noé. Entonces leamos Génesis capítulo 6, versículos 5, 8, 17 y 18. Dice así: Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era solo de continuo el mal. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí está la palabra gracia, el instrumento. El pacto que Dios hizo con Noé involucraba la gracia, pero Dios halló gracia ante los ojos de Jehová. Sigo leyendo. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo. O sea, todo morirá, pero yo te protegeré, yo te cuidaré, estableceré mi pacto contigo. ¿Y cuál es la parte del hombre? Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí está el pacto que Dios hizo con Noé. Pero ese pacto que Dios hizo con Noé es el pacto que Dios hace con el ser humano caído, con el ser humano que necesita de ayuda. Es el pacto que Dios quiere hacer contigo hoy. Es el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Es el mismo pacto. ¿Cuál es el pacto? Con Noé, por ejemplo. Vendrá un diluvio y toda carne morirá. Pero tú no te preocupes, porque yo te protegeré, yo te defenderé, yo te salvaré. No intentes salvarte solo, que vas a estar perdido. Yo, esa es mi parte, dice Dios. Yo te protegeré, yo te salvaré. ¿Y cuál es tu parte? Entra al arca. Tú, tu esposa, tus hijos, las esposas de tus entren al arca. Esa es la parte. Sigan mis instrucciones, obedezcan mi consejo, entren al arca. Ahora, de las aguas del diluvio terribles, no se preocupen, yo los protegeré. ¿Y todo esto por qué? Por el instrumento maravilloso de la gracia, porque el texto dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? El pacto con Noé involucraba la parte de Dios, la parte del hombre y el instrumento que era la gracia. Ahora vamos a revisar en la tercera parte el pacto que Dios hizo con Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a tratar de identificar los tres instrumentos del pacto en el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué le dijo, qué le prometió Dios a Abraham? Yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. Yo te cuidaré. Yo te protegeré. Yo te defenderé. Esa es la parte divina. Si tú te caes, yo te restauraré. Si tú estás en peligro, yo te salvaré. En realidad, en el fondo de todo, lo que Dios está diciendo, no tengas miedo del pecado, porque yo te protegeré, yo te defenderé. Has caído, pero no te preocupes, yo te restauraré, yo te levantaré. Esa es la parte de Dios. ¿Y cuál es la parte del hombre? Sal de tu tierra, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Esta era la instrucción divina que Abraham tenía que cumplir. Defenderse de los peligros, de los enemigos, ser un hombre bendito en el mundo, próspero. Eso no era trabajo de Abraham, eso era trabajo divino. Yo lo haré, dice Dios. Pero ¿cuál era la parte de Abraham? Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Quiere decir, sal del territorio donde estás, ven a mi territorio. ¿Y en qué territorio estaba Abraham? En Padán Aram. Estaba en una tierra pagana, llena de dioses extraños. Y él también se estaba contaminando. Estaba en el territorio de la maldición. Y Dios le dice: sal de esta tierra. Vete a la tierra que yo te mostraré. Ven a mi territorio, al territorio de la bendición. Y yo te protegeré, yo te restauraré, yo te bendeciré. ¿Y dónde está el instrumento maravilloso de la gracia? Es que al terminar el texto dice: y en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. ¿De qué estaba hablando aquí? ¿Cómo es que en Abraham serían benditas todas las naciones? México, Guatemala, Chile, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Japón, China. ¿Cómo es que en Abraham serían benditas todas las naciones? Es que aquí se estaba hablando del Mesías que vendría, porque el Mesías vendría de la simiente de Abraham. Se estaba hablando aquí del autor y consumador de la gracia, del Señor Jesucristo. O sea, en el pacto con Abraham también estaba presente la parte de Dios: yo te bendeciré, yo te protegeré, te cuidaré. La parte de Abraham también estaba presente: sal de tu tierra, sal del territorio donde estás, ven a mi territorio. ¿Y dónde está la gracia? En ti serán benditas todas las naciones. Estaba aquí profetizándose del Señor Jesucristo. Pero ahora revisemos el pacto con Moisés en el Sinaí. ese pacto que muchos cristianos equivocadamente le llaman el pacto de las obras, vamos a ver que el instrumento de la gracia también está presente aquí. Leo Éxodo capítulo 20, versículos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí está la parte divina. Yo te liberté, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Cuál es la parte humana? Del versículo 3 al 17 se encuentra ahí los 10 mandamientos, los 10 principios eternos, protectores del ser humano. ¿Y cuál? ¿Dónde está el elemento de la gracia? En el versículo 24 dice: Altar de piedra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Está claro. En el pacto que Dios hizo con Moisés en el Sinaí, también estaban presentes los tres instrumentos. ¿Cuál era la parte de Dios? Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te libré de tu vida pasada. Yo te salvé, yo te redimí, yo te traje para mí. Yo hice mi parte, yo te protegí. Y así como te protegí en el pasado, te seguiré protegiendo en el futuro. Esa es la parte divina. ¿Y cuál es la parte del hombre? Entonces vienen los 10 mandamientos. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Los 10 eternos principios de la ley de Dios, que es la parte del ser humano. ¿Para qué? Para ser protegido, para ser rescatado de Egipto. Y hoy día, ¿para qué? Para ser rescatado del pecado. ¿Quién te rescata del pecado? ¿Quién paga el precio de tu libertad? ¿Quién hizo todo para que seas salvo? Cristo. ¿Y cuál es tu parte? Andar en los caminos de Dios. Seguir las instrucciones divinas, resumidas en los 10 mandamientos. ¿Y dónde está el instrumento gracia aquí? A Dios le dice, pues, harán un altar y ofrecerán holocausto, sacrificio. Y todos los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento simbolizaban ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Se derramaba la sangre, y esa sangre que era derramada simbolizaba ¿qué? A la sangre maravillosa de Jesucristo. Esos corderitos que eran sacrificados simbolizaban ¿a quién? Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, en el pacto que Dios hace con Moisés, también están los tres instrumentos. La parte de Dios, la parte del hombre y el instrumento del pacto, que es la gracia de Cristo. Vamos finalmente al nuevo pacto. Esta es la quinta parte. Leamos aquí Jeremías 31, versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Muy bien, este es el nuevo pacto, pero no es un nuevo pacto en el sentido de que los otros pactos no valen. Es un nuevo pacto en el sentido de hacerle recordar al pueblo que Noé falló después del diluvio, que Abraham falló, que Moisés falló, que los israelitas fallaron. Entonces Dios les da un nuevo pacto, no en el sentido de que los otros pactos no valen y este es el que vale ahora, sino en el sentido que voy a repetirles de nuevo el pacto que hice con Noé, con Abraham, con Moisés, pero que ellos invalidaron, dice el texto. Ellos lo invalidaron. Entonces ahora lo voy a renovar con ustedes. ¿Cuál es la parte de Dios? Dice, yo les voy a dar un nuevo corazón. Porque con ese corazón pecaminoso, por más que ustedes prometan, por más que ustedes digan, no van a poder cumplir. ¿Te acuerdas que cuando Dios dio las tablas de piedra con los 10 mandamientos a Israel, cuando Moisés les presentó eso a los israelitas, ellos inmediatamente dijeron, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos? ¿Y dónde estaba la gracia de Cristo? Ni se acordaron de la gracia de Cristo. Haremos, cumpliremos, guardaremos. ¿Sabes? Solo Adán y Eva, antes del pecado, podrían decir eso. ¿Por qué? Porque ellos tenían naturaleza perfecta. Y si tenían naturaleza perfecta, ¿cómo fallaron? Ese es un misterio que nunca vamos a entender. Porque lo que era ajeno a ellos era la desobediencia. Y sin embargo, ellos desobedecieron. Pero después de Adán y Eva, después de la entrada al pecado, nosotros cargando la naturaleza pecaminosa, nadie puede atreverse a decir, yo lo haré, yo lo guardaré, yo lo cumpliré, porque infelizmente cargamos la naturaleza pecaminosa que nos arrastra el pecado. Por eso Dios promete en el nuevo pacto, yo te daré un corazón nuevo. Arrancaré de ti el corazón de piedra, el corazón duro, desobediente. Yo te daré un corazón nuevo y escribiré en tu mente y en tu corazón mis eternos principios de la ley de Dios. Escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. En ningún momento Dios dice, en este pacto que estoy renovando con ustedes, la ley ya no vale. No, no. Al contrario, dice, yo escribiré la ley en tu corazón. ¿Qué ley? Los mismos principios del Sinaí, pero los escribiré en tu corazón. Y cuando estén escritos en tu corazón, ya no necesitas 10 mandamientos escritos para guardar, porque ya los tienes en tu corazón. No quiere decir que no valen esos mandamientos escritos. Valen, pero como están en tu corazón, tú de manera natural vives cumpliendo los mandamientos de Dios. ¿Y dónde está la gracia? Ah, la gracia dice, yo te perdonaré, yo te limpiaré, yo te restauraré. O sea, en todos los pactos de la historia estuvieron presentes los tres instrumentos, la parte de Dios, la parte del hombre y el instrumento del pacto, que es la gracia. ¿Cuál es la parte de Dios? Yo te salvaré. ¿Cuál es la parte del hombre? Anda en mis caminos, sigue mis consejos, obedece mis mandamientos. ¿Y cuál es el instrumento? La gracia de Cristo. Tú no puedes, yo lo hago por ti. Yo te ayudo, yo te llevo, yo te enseño a caminar en mis caminos, como el papá enseña a su hijo a caminar en los buenos caminos. Dios te ama, querido. Tú solo nunca podrás. Puedes intentar, puedes prometer, vas a fracasar. Tienes que, en algún momento de tu vida, caer en el suelo de tus derrotas y decirle, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Yo no puedo, estoy perdido. Si depende de mí, mi vida acabó, pero tú eres Dios Todopoderoso. Tú enviaste a tu Hijo a morir por mí. Tú me salvarás, tú me restaurarás. Dios te ama, no te desanimes por tus errores. Levanta la cabeza y cree en el amor maravilloso de Dios. Que Dios te bendiga, querido, y cuídate mucho, porque el COVID todavía no pasó, la enfermedad todavía está haciendo mucho daño por ahí. Un abrazo cariñoso para ti.